Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. Si usted sufre de algún trastorno obsesivo compulsivo, por favor, digite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tres veces seguidas y lo atenderemos. Si tiene impulsos suicidas, se equivocó. El número del centro de asistencia al suicida es el 135. Si es esquizofrénico, corte. Y llame nuevamente. Si usted es paranoico, le confirmamos que sí. Esta llamada está siendo grabada. Si sufre de ansiedad y todavía no cortó, marque 1 y espere. Si usted no tiene ninguno de estos síntomas o diagnósticos, o tiene más de uno, espere y será atendido por la secretaria, por mí. Muchas gracias. Hola, Celes, ¿cómo estás? Hola, Irene. Bien, gracias. Ay, yo no sé, hoy estoy medio rara, como nostálgica. No sé si será por el clima, viste, la llegada del otoño o qué, pero me siento como romántica. Hoy me acordé de mi ex marido. Pensé en Marinita, que salió con alguien, Lorena y Santi, que también fueron a comer. Siento como que hay amor en el aire. ¿Sabes qué? Estoy así desde que escuché el programa de Edu. ¿Qué? ¿Quién es Edu? Edu Alberti, ¿no escuchás Dos Gardenias? Es un programa hermoso de boleros. Edu es el que tiene la voz toda así grave. Es un amor. Me encantaría que me cante un bolero con esa voz. Es más, te digo, me gustaría que me cante un tema de Manzanero. Me cantaría, por supuesto que hicimos el amor. Y yo le respondería con, ahora. ¿Te gustan los boleros a vos, Celés? No sé, me da igual. Ay, a mí me encantan, porque me encanta el amor. Vos tenés novio, ¿no? No sé. ¿Y estás enamorada? No sé. Ay, ¿cómo no vas a saber? Estar enamorada de lo más lindo del mundo. No sé, Irene, qué sé yo. ¿Y vos? ¿Vos estás enamorada? No, mi amor, yo estuve enamorada. Ya me pasó el tiempo. Ahora solo me queda fantasear con tipos como Edu. Por eso quiero que Marinita tenga pareja. Trato de enganchar a Lorena con Santi y todo, porque es muy triste llegar a grande y estar sola. Yo estoy muy sola. Ay, ¿quién es? Y debe ser Santiago. Bueno, anda que yo le abro. Hola, Santi. Pasa amoroso, ¿cómo estás? Bien, Irene, gracias. Vos no parecés muy bien. Ay, la verdad es que no estoy bien. Estoy como nostálgica. Me di cuenta del paso del tiempo, de que ya estoy grande y sola. Voy a quedarme así hasta el día que me muera. Uy, Irene, qué feo. ¿Y no pensaste en hacer terapia? No, San, esas cosas conmigo no funcionan. Yo ya sé todos los trucos de los psicólogos. Pero hay muchos profesionales que se analizan. Pero es poco serio. O es como que tu mecánico lleve su auto a otro taller. ¿No te daría dudar a vos? Bueno, sí. Va, no sé, si te ayuda. No, querido, yo ya estoy. Voy a terminar como Chabela, vieja y sola, pero cantando y hablando con un cerro. ¿Te gusta Chabela? No escuché nada. Ay, qué horror. ¿No te gusta la música latina, boleros y eso? La verdad que no conozco. Va, escuchaba a Luis Miguel cuando era chico. Bueno, Luis Miguel me gusta. Pobre, qué mal que está, ¿eh? Bueno, y él también tuvo muchas mujeres en su vida, pero al final se está yendo solo. Pero concentrémonos en vos, que sos joven y todavía tienes tiempo para no terminar así. ¿Cómo te fue en tu salida con Lorena? Y no sé, es medio rara ella, un poco callada. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Le acariciaste la rodilla por debajo de la mesa? ¿Los despertó el gallo? ¿O volviste a casa con tu barca llena de amargura? Mira, esta salida sería como para investigarla, porque todavía no sé si me fue bien o me fue mal. ¿Por qué decís eso? Y mira, te explico. En la espesa jungla del cemento de Buenos Aires vive un animal único en el mundo, el porteño. Vos, volvé al campamento. Vos, quemá los jeeps. Vos, soltá a las chicas. Y vos, yo soy muy cagón. ¿Y cómo hace con la cuenta esa legal? Una mierda. ¿Qué parece, Berlín? Vos fumás. Señores, me ha llegado a mi despacho una mortadela macabra. Dicen que soy aburrido. Hoy, en Conociendo al Porteño, Te mostraremos el sistema de apareamiento de los jóvenes de la manada. En la sociedad científica hay una gran discusión sobre la reproducción del porteño. Ileana Staller, doctora en la historia de la reproducción de la Universidad de Torino. Algunos afirman que, como el tero o el lobo de mar, el porteño, una vez que elige a su pareja, es para toda la vida. Hay otros que aseguran que es todo lo contrario. Pero hay una nueva corriente que, basándose en nuevas investigaciones, sugiere que tiene una compañera para toda la vida, pero que eventualmente tiene encuentros furtivos con otros seres de su misma especie, ya sean machos o hembras. Para analizar el primer acercamiento entre un par de jóvenes de esta comunidad, hemos seguido a Santiago durante cierto tiempo. Santiago es un joven casi adulto de su sociedad, el cual todavía no ha encontrado a una compañera para pasar el resto de sus días, o por lo menos lograr pasar más de uno. Yo creo que todavía no se conoce casi nada sobre el habitante de Buenos Aires. Matthew Sale, escritor de los libros Análisis comparado sobre la adultez en las distintas sociedades, Cómo llegar a los 40 sin trabajar y el bestseller Los mejores chistes de primer acto. Todavía no lograron definir a qué edad son adultos. Algunos dejan el hogar de los padres y consiguen su propio alimento a la edad de 15 años. Y otros pueden morir sin haber trabajado nunca. Hay un grupo que después de años de trabajar consigue estabilizarse económica y emocionalmente para tener su hogar y tener descendencia. Otros tienen sus crías sin tener alimento ni guarida. Y un último grupo no se preocupa por formar una familia y juega mucho al PlayStation. Hoy Santiago va a tener un primer encuentro con una hembra, que llamaremos Lorena, en el cual intentará que sea la indicada para lograr establecerse y realizarse como argentino y porteño. Al igual que todas las especies del mundo, hay un ritual básico. Este consiste en un encuentro nocturno en el que comparten alimento, hablan y beben ciertas bebidas que disminuyen los reflejos y la percepción de quienes la consumen. Durante este encuentro, la hembra debe detectar si el macho le proporcionará estabilidad, protección, descendencia y si hay cierta atracción física e intelectual. Primero Santiago se prepara en su madriguera. Se asea, cubre su cuerpo con indumentaria colorida y pasa por su cuerpo un líquido con un aroma particular para atraer al animal del sexo opuesto. El porteño en particular, y el ser humano en general, es el animal menos interesante del planeta. Richard Deering, profesor de la historia del Levante y la moda de la Universidad de Cambridge. Porque no tiene ninguna cualidad especial, por lo tanto, durante el rito del apareamiento imita, de una forma artificial, técnicas de otras especies. Me explico. Al no poseer plumas como el pavo real, cubre su cuerpo con telas de colores llamativos para capturar la atención del sexo opuesto. El sapo de Rapid Fire Australia segrega una hormona que despide un olor particular que atrae a su pareja. El humano, al no poseer dicha hormona, utiliza un líquido que llaman perfume. Y así podemos seguir con muchas otras características, como esos bruscos movimientos que llaman baile, que son similares a la danza del celo de los monos de los bosques de Taringa en África. O la risa, que emula el canto de la reproducción de los grillos aulladores a orillas del río Google, Alemania. Una vez que Santiago se ha preparado, sale al encuentro de su compañera. Es bien visto que el macho lleve al encuentro un caparazón llamado auto, pero Santiago no posee uno. Hola Lorena, soy Santiago, ¿bajás? En nuestro caso, Santiago espera durante 15 minutos y claramente podemos ver cómo aumenta el nerviosismo. Ahí baja ella y se realizan el primer análisis uno del otro. En Buenos Aires la primera salida tiene tres momentos clave. Este es uno. La primera impresión. A Lorena no la conocemos, pero por la cara de Santiago podemos deducir varias cosas. Marcel Marceau, especialista en comunicación no verbal. Por la expresión de su rostro y la postura que adquirió, podemos asegurar que a Santi le gusta a ella, le parece que es bonita, que está bien vestida y que espera que termine bien esta noche. O bien piensa, al fin bajó porque me estaba muriendo de hambre. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Vamos? Reservé en un restaurante chiquito acá en Armenia y El Salvador. Una vez en el lugar donde se desarrolla la mayor parte del encuentro, y una vez que la cena termina, cada uno ya tiene una imagen sobre su compañero y una decisión sobre el resto de sus vidas. Esta salida tiene cierta complicación. Se ve claramente a Santiago utilizar todas las estrategias para conseguir que Lorena lo acepte, pero ella está abstraída, desconcentrada. Entonces aparece mi viejo con un conejo en la cabeza y pregunta, ¿no vieron un balcón por acá? Bueno, y contame, ¿tenés una familia grande vos? No. ¿Y la música te gusta? Sí. ¿Qué tipo de música? No sé, cualquier cosa. Fito Páez. No puedo decir si son el uno para el otro o no, pero puedo asegurarte que esta noche no se van a aparear. ¿Vamos? Dale. Una vez terminado el acto alimenticio, el macho acompaña a la hembra a su madriguera. Una vez en la puerta vemos el punto decisivo de la noche. Al igual que en la mayoría de las especies, la decisión sobre cuándo practicar el coito es de la hembra. Y en este caso, el macho puede tener tres respuestas diferentes. La más satisfactoria y menos probable es que lo inviten a subir. La segunda opción es que no suba hoy, pero con esperanzas de subir en otro momento. Generalmente sellan el pacto con un cruce de bocas y lenguas. La última opción es que Santiago sea rechazado y no vuelva a ver a la hembra. Bueno, llegamos. Estuvo lindo, ¿no? Sí, gracias por todo. Perdón por no hablar mucho hoy, es que no me siento muy bien. No, está bien, no te preocupes. Aunque no hables, con solo verte ya me alcanza porque sos muy linda. Ay, gracias. Bueno, chao. ¿Podemos salir otro día? Dale, me encantaría. Te llamo en la semana. Chao. Nos vemos. Efectivamente, no subió. Bueno, aquí pueden haber sucedido varias cosas. Una, que ella no haya invitado al macho porque realmente se sentía mal, porque no estaba depilada, o porque tenía sueño y lo va a llamar la próxima semana. O bien, él le pareció un porteño mediocre y no lo va a volver a ver en la vida. Hasta aquí llegamos con Porteños. Véanos la semana próxima cuando analicemos otra extraña costumbre de esta tribu que ellos llaman Fútbol 5 o Papi Fútbol. Entonces no sé si me pateó con mucho estilo o si la pobre se sentía mal y me va a llamar esta semana. Uy, nunca pensé que el plan de Mabel iba a fallar. Ahora Lorena va a venir con el mismo humor insoportable de siempre. Pero bueno, no te preocupes que en un rato viene ella y yo te averiguo cómo viene la mano y te llamo, ¿eh? Ay, me encanta. Si ella se sentía mal y por eso no te invitó a subir, vos vas en la semana con un grupo de mariachis y le cantas unas cuantas serenatas. ¿Te gusta? No, Irene, me parece una grasada. Y estoy seguro que a ella tampoco le gustaría. ¿Y si a ella no le gusta? Bueno, no pasa nada. De todo se saca algo positivo. Por lo menos vas a tener más experiencia para escribir boleros. ¿Quién te dice? A lo mejor en un futuro sos el nuevo Lucho Gatica. Te digo que ni escribo, ni canto, ni toco la guitarra, ni nada de eso, Irene. Bueno, tendrías que empezar, si no te va a pasar el tren. Y hablando de trenes y de pasar, me parece que ya es hora de ir terminando con la sesión de hoy, ¿eh? Pero Irene, ¿no te parece que mejor hablemos de otras cosas como mi relación con mis padres? No. Hasta no tengo una respuesta de lo de Lorena, nos podemos seguir. Una vez que sepamos qué piensa ella, vamos a conseguir cómo seguir con nuestra sesión. Pero la verdad es que no entiendo por qué nunca hablamos de mi infancia, de... Sí, de eso vamos a hablar, pero tu infancia es muy larga y hoy no tenemos mucho tiempo. Así que lo dejamos para la semana que viene. Anda yendo y apenas sepas qué piensa de vos, te llamo. Pero Irene... Santiago, te vas porque yo quiero que te vayas. ¿Cómo vamos a besar? Ay, Dios mío, no sabía cómo echarlo. Porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol con